aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Why does everyone end me wrong? Continuamos con el programa, que nos quedan pocos minutos y estamos disfrutando después de haber conversado con unas jovencitas de cómo luchan y trabajan por cuidar el planeta y cuidarnos a nosotros, ¿no? Cuidar el clima y todo eso. Qué interesante, ¿verdad? Me ha parecido interesante, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando las consecuencias del perdonad que he comido un poquito de palmerita de chocolate. Mejor que la palmera de chocolate, sí. Pero es verdad que las consecuencias del cambio climático las estamos sufriendo ya y entonces hay que poner remedio, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a poner remedio, o sea, esta mañana con un poquito de sentimiento y de alma, porque ha venido nuestra Pepa del alma también. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues no sé si estamos? He atravesado las tendillas o la estepa rusa, porque hace un frío que pela, tío. Uy, si supieras esta mañana cuando veníamos a la radio a las 8. Sí. Eso sí que era frío. Lo demás son tonterías. Esa es la Córdoba de los contrastes. Es verdad, o te achicharras o te hielas. Bueno, pues ponemos canciones con alma. ¿Qué te parece, Javi? En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bueno, pues, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Frío, ¿todo muy bien? Muy animada lo que vamos a escuchar hoy. Oye, las canciones son hermosas, la verdad, la música es fantástica y siempre las canciones que traes nos dejan, no sé, esa huella para que podamos recordar esos temas. ¿Por qué te gusta la siguiente canción? Lo hablábamos y diste razones muy interesantes, ¿eh? Pues mira, me gusta mucho porque me recuerda mi amor de adolescencia, que es el cantante que nos trae hoy, ¿no? Que es Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat, ¿no? Sí, y como estamos oyendo de fondo, vamos a escuchar la canción Paraulas de Amor o Palabras de Amor, que es una canción que evoca un amor adolescente, ¿no? Aunque Serrat tuvo muchos amores en su vida, como Marisol o como Lolita. Así que Lolita fue un amor que no tenía mucha esperanza, pero la chica aprovechó. Fíjate por dónde, ¿eh? Sí, Marisol, que tenían un piso detrás del Camp Nou y ahí pues tenían su nidito de amor. Vaya, pues, vaya historias, ¿eh? Sí, es que en el mundo de la farándula se sabe todo. Seguro estás hablando con la portera del edificio, ¿no? ¿Yo? No, es que me... Bueno, ahora no es que no me guste tanto Serrat, pero no sé, no soy tan fan suya, ¿no? Serrat en su momento era muy importante, ¿no? En los jóvenes. Sí, era muy especial porque es que Serrat formó parte de un grupo de la Nova Cançó y de la discografía catalana, y era un grupo que se llamaba Els 16 Jutges, los 16 jueces. Es un trabalenguas en catalán, sí. Setge jutges, ¿no? Mengen fecha d'un penjat, sí. Que en castellano no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, 16 jueces comen el hígado de un ahorcado, ¿no? Colgados, sí. Bueno, pero es un trabalenguas en catalán. Entonces él formaba parte de esa movida vanguardista musical, ¿no? En el que en el tiempo franquista pues hacían como un pulso para que la lengua catalana no se perdiera, ¿no? Y se implantara más. Entonces, bueno, él formó parte de este grupo y a mí personalmente me gusta, ya sé que no vengo a hablar de mis gustos, pero no sé, quizá coincida con alguno de los oyentes. Eran canciones al principio de Serrat muy, muy íntimas, ¿no? Porque él hablaba, sacó una canción de su calle, de personajes que deambulaban por su calle, como el trapero, el drapaira, o la Carmeta, la Carmencita, que era una mujer con problemas mentales, pero ella era un poco extravagante, ¿no? O también a la tía solterona. Esa canción es preciosa. Sí, sí. La Tieta. Y entonces ahonda mucho en esos personajes y creo que le saca el alma de esos personajes y lo aplica en su discografía. Y Paraules d'amor es una canción, como he dicho antes, de mucho sentimiento, de mucho amor adolescente, inocente. ¿Y cuál es la letra en castellano? Pues vamos a escuchar una versión que él canta con Pablo Alborán y ahí podremos escuchar la canción en castellano. Pero si queréis, bueno, como es en castellano no hace falta traducción, ¿no? Bueno, vale, perfecto. ¿Vamos con esa canción de Pablo Alborán? Sí, es curioso porque yo había pensado otra, pero nuestro JJ dice, hay una de Pablo Alborán. Dice, ostras, Pedrín, esto es interesante escuchar, ¿no? Vamos con ella. Y vamos a... Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vas pedrar i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fos, tan lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. La La verdad que nunca había escuchado esta versión con Pablo Alborán y me gustaría traducir un poco para aquellos que no entienden catalán, ¿no? Dice, ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesamos nostalgias del pasado. Ella, ¿cómo os diría? Ella era mi luz y mi razón, cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas, que echamos al vuelo por primera vez. Aquellos apenas tuvimos tiempo para aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba aquel trasnochado galán. De historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Y esa es una canción tan, tan tierna y que quizá nos podamos sentir identificados cada uno de nosotros si retrocedemos en el tiempo y volvemos a nuestra adolescencia. Y es que Serrat, para mí es uno de los mejores cantautores españoles, ¿no? Porque además adaptó en su repertorio letras de poemas de diferentes poetas como Machado, andaluces, Miguel Hernández, Alfredo... La boca de Miguel Hernández, preciosa canción. Sí, sí, La nana de las cebollas, sí. Es entrañable este hombre. Además recibió un premio honoris causa por sus letras de las canciones y... Es un cantante que pasará la historia. Bueno, ahí queda, y tus sueños de poetas también te quedaron en la memoria, Inés, de cuando eras jovencita. Sí, porque yo creo que todas y todos hemos tenido nuestro primer amor en la adolescencia y en la preadolescencia, que se dice ahora. Uh-huh. Y no sé por qué, aunque el primer amor casi siempre sale No, no, sale regular porque eres inexperta, pero sin embargo ese recuerdo nunca se borra, nunca se borra. En fin, oye, Pepi, nos vas a poner nostálgicos. Gracias por venir esta mañana y dejarnos tus palabras de amor, y a ver si el próximo sábado pues nos trae más canciones con alma. Muy bien, pues muchas gracias, y pienso que a lo largo del año pues escucharemos muchas letras de Serrat, ¿no? Porque ya te digo, es uno de los mejores cantautores para mi gusto de español. Muy bien, Pepa, pues continuamos, amigos, con el programa. Aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?